Rabia al silencio. Rabia al silencio. El arte es comunicación social. Construcción de sentido. Rabia al silencio. Una manera de pintar la realidad. Pajarito pregunto de contento. Yo silbo y contesto. Chiflidito silbador. Como una gran obertura que sucede en Rabia al Silencio. Abrimos este segmento de trabajo ya ni siquiera discográfico, son trabajos más amplios que musicales solamente. Es una obra conceptual a la cual va a hacer referencia Rodrigo Argain. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal, Sebastián? Como para ir aclarando, esto no es el comienzo de La Venganza Será Terrible. Pero sí de este espacio. Claro, pero sí de este espacio que bueno, que trajimos hoy para charlar un ratito sobre lo que fue Lo que me costó el amor de Laura, una obra emblemática del gran Alejandro Dolina, un indispensable dentro de la cultura argentina, no solo la música, la literatura y la radio también, sino que es un indispensable. Esta obra creo que resume todo lo que es Dolina en general. Sí, es radioteatro, es música, es texto, es guión, es literatura, es tantas otras cosas. Y esta obra es un resumen de todo lo que puede dar Alejandro Dolina. Y de hecho él considera que él no podría hacer nada mejor. Lo ha dicho en algún programa de televisión, que esta obra es la que él cree que... Dice, yo no voy a andar diciendo, bueno, en ese momento me salió eso, porque dice, la verdad que no podría hacer nada mejor, no me voy a andar haciendo el superado. Eso estuvo bien y quedó ahí. Esta obra, bueno, es una opereta criolla, que es como así se define. La opereta es una forma musical que viene de la ópera y que se origina en Viena, primero en París y después en Viena, mediados del siglo XIX, ¿sí? Y él utiliza este formato de opereta y lo aplica con los ritmos que son más rioplatenses, más argentinos, tanto puede ser el folclore como el tango, alguna murga también, mucho ritmo de acá, ¿no? Y él utiliza eso para como forma, o sea, estructurado bajo la forma musical de la opereta. En este caso lo que estamos escuchando es la obertura, que vendría a ser un anticipo de todas las melodías y que vas a escuchar a lo largo de toda la obra. ¿Sí? O sea, yo te resumo, en 3 o 4 minutos, bueno, esto es lo que va a haber en cuestiones musicales. ¿Por qué? Porque estas obras, esas antiguas formas musicales utilizaban muchas veces la repetición de la misma melodía arreglada con distintas intenciones para generar distintos climas, pero la melodía siempre se mantenía. Entonces había 4 o 5 melodías principales y en esto, como toda opereta, está presente. Opereta que luego de la obertura que estamos escuchando arranca así. Se ha dicho que los hombres hacen todo lo que hacen con el único fin de enamorar mujeres. Esta es la historia de un hombre que llevó ese precepto a su último extremo. Nos situamos de inmediato en el bar Pampa, el café más sucio y tenebroso de la ciudad. Hasta este tugurio infame ha de llegar nuestro enamorado. Allí encontrará un doliente coro de parroquianos que se jactan de no haber tenido nunca una alegría. Todas las noches cantan la misma canción. Esa voz. Marcos Moonstock, indiscutible, uno de los referentes de Les Luthiers. Estamos hablando de que este personaje, que es el locutor, el presentador de la obra, lo interpreta él, aunque también hay participación, luego vamos a escuchar, del grupo de Les Luthiers en general haciendo unos personajes. No solo tiene participaciones de Les Luthiers haciendo personajes, sino que tiene participaciones de La Negra Sosa, Juan Manuel Serrat, Sandro, Baglietto, Julia Senko, Los Huancahuá, la Orquesta Sinfónica Nacional, que es lo que armoniza y da la base a toda esta música y a esta historia, que cuenta la historia de Manuel, que era un muchacho que se enamora de Laura, y a partir de eso llega a un bar, busca a alguien, se encuentra con el personaje que hace Baglietto, que es un parroquiano que está ahí tomando algo y sentado ahí en el bar, y le empieza a contar la historia de cómo se enamoró de Laura y de todo lo que tuvo que hacer para poder llegar a eso. ¿Cómo la conoce a Laura? En un casino. Vamos a escuchar el pequeño segmentito en donde Laura y Manuel se conocen y donde Manuel se enamora automáticamente. Laura, me parece estar viviendo el día en que la conocí. Fue en el casino. Ella había ganado. Yo, como siempre, había perdido. Creo que alguien nos presentó. Bueno, aquí estoy. Sepa que hoy comienza su perdición. Soy el engaño y la traición. Me seguirás, ya lo verás. Me llamo Laura, ¿cómo estás? Es mi querer, estrella fugaz. Puedo ser fiel por 10 minutos nada más. Bueno, y lo que dice Manuel, después de escuchar todas estas aberraciones, de esta presentación indignante que tiene Laura para consigo misma, dice, por supuesto, me enamoré en ese mismo instante. Y me declaré, y en ese momento comienza la historia en donde Manuel logra persuadir a Laura, pero Laura le dice, mi amor no se consigue así nomás, para poder estar conmigo, tenés que traerme la llave del amor, que abre todos los corazones, que abre todos los corazones y que te permite tener el amor de cualquier persona. Pero ¿dónde está esta llave? En la calle de la desesperación, que está ubicada en el barrio del dolor, en un lugar en donde nadie vuelve y donde constantemente hay niebla y los viajantes se pierden a lo largo de toda la eternidad. Entonces cuando Manuel, sin pensarlo dos veces, dice, por el amor de Laura yo voy y lo hago, se encuentra con el, como quien dice, el portero del barrio, ¿no? El referente del barrio, que lo interpreta Juan Manuel Serrat, y le dice, en este lugar todo es horrible, todo es tétrico, hay niebla todo el tiempo, te va a ir mal, vas a tener muchísimas cosas que te van a pasar. Y por cada vez que pidas indicaciones, te van a cobrar 3 años de tu vida. Lo cual hacía que cada vez que él pedía indicaciones para orientarse en el barrio, estaba cada vez más cerca de la muerte. Lo cual le da un giro importantísimo a la historia, porque eso es uno de los primeros puntos de conflicto más trascendentes. De que tal vez él nunca llegue a conseguir el amor de Laura, tal vez se muera en el intento. Y eso tal vez sea una de las cosas más importantes. Este presentador, Caronte, el barquero, ¿no? Haciendo referencia al barquero que te lleva de un infierno a otro. Caronte, este poeta, lo presenta y le avisa todo lo que va a pasar. Y en ese momento aparece la mujer de negro, que es alguien que se ofrece, una persona con velos, que no se le ve la cara, toda vestida de negro, que se ofrece a llevarlo a Manuel, a ayudarlo a encontrar dentro del barrio del dolor la calle de la desesperación. Mientras todo esto le está contando, ¿no? Está contándole a Juan Carlos Baglietto, al personaje que hace Baglietto, esta historia, ¿no? Él y su amor con Laura. Entonces se encuentra con distintas personas a lo largo de este barrio y todas le dan indicaciones y lo único que logran es desorientarlo, y por cada desorientación que le dan le cobran 3 años de vida. Vamos a escuchar uno de los encuentros, que es con lo que interpreta con Lelutier, que sería Los hombres sabios, ¿sí? Y al final, ¿encontró la calle? La mujer de negro me ayudó a encontrarla. En la esquina siguiente estaban los hombres sabios. ¡Oh, los hombres sabios! Mire, en este mundo no hay nada mejor que la ilustración. No hay. Conviene en esta vida ser ilustrado, ser ilustrado. el inconfundible, los inconfundibles arreglos musicales de Leloutier para presentar a estos hombres sabios que no dicen más que cualquier cosa como la capital de Suiza es Stalingrado y nada acerca de la realidad. Ninguna certeza. Entre tantas andanzas se encuentran con personajes muy, muy increíbles, interpretados por ejemplo por Horacio Ferrer, que hace un hombre en una esquina que el tiempo pasa rápido. Entonces es de día y es de noche, es de día y es de noche, es de día, y así pasa el tiempo en cuestión de minutos, y hablan con este hombre que se hace viejo y se muere adelante de ellos en cuestiones de 2 minutos por lo rápido que pasa el tiempo en esa esquina. Sí. Se encuentran con el seductor, que interpretado por Sandro, que les dice que no hay amores distintos y traiciones en el amor, sino que todos los amores son uno, ¿no? Estas cuestiones que tiene Dolina, esta mirada increíble, tan, tan particular que tiene del mundo, por momentos súper pesimista, esto está muy presente en esta obra. Es una de las representaciones más importantes que tiene. Otra de las de los conflictos con lo que se encuentra Manuel y la mujer de negro en este barrio, una vez que ya encuentran la calle, es la murga del tiempo. ¿Qué es la murga del tiempo? Es una comparsa en la que si te la cruzás no podés dejar de bailar por toda la eternidad y nunca te escapás. Imagínate qué peligroso para una persona que está buscando el amor de una persona y quiere salir cuanto antes, cruzarte con la murga del tiempo. Vamos a escucharlo. Corramos, Manuel. ¿Qué pasa? Que no nos agarre la murga del tiempo. El que baila con ellos está condenado a bailar siempre. ¡Sonamos! ¡Ya están aquí! El que baila con todos nosotros baila por toda la eternidad, dicen los Huancahuá, interpretando a esta murga del tiempo. Sí, bueno, ya para ir cerrando, esta obra es una cosa impresionante, única. Yo creo que a mí por lo menos me ha marcado muchísimo y creo que es una de las cosas más brillantes que he escuchado con respecto a este tipo de género. Donde está el humor, donde está el drama, donde está el amor, el desengaño, la muerte, la vida. Tantos temas tan trillados, tal vez, agarrados enfocados desde lugares diferentes, con esta mirada fantástica que tiene Dolina sobre el mundo. El personaje de Laura, no sé si lo dije, lo interpreta Julia Senko, esta voz increíble que tiene. Y sobre todo en esta época, cuando se grabó esto entre el 95 y el 98, Julia Senko estaba en un momento impresionante, donde se luce y no le falta el respeto a Dolina, que se esfuerza muchísimo y canta muy bien. Para mí tiene una forma de interpretar que es muy particular. Tal vez no sea una persona con una voz prodigiosa, pero sí, por lo menos en esta obra y en muchos de los discos y temas que él ha grabado, ha demostrado tener una versatilidad muy buena dentro de lo que es la forma de cantar. Sí. y los recursos que utiliza para desempeñarse en el canto, ¿no? Estamos hablando que aparece Baglietto cantando increíblemente, Julia Senko, grosísimos del canto, y Dolina está ahí y le hace honores a estar ahí. No, en ningún momento uno siente que el personaje principal decís, bueno, te lo pusiste acá y en realidad tendría que haber sido otro. Dolina se gana ese personaje y lo lleva el personaje de Manuel con una fluidez que es propia de los grandes. Esto ya para ir cerrando, no voy a contarles el final de la historia, no voy a contarles lo que pasa. Gracias. Pueden entrar a YouTube, pueden escucharlo. Son 2 discos, son 31 tracks, dura más o menos 1 hora y media. Es una obra que es para sentarse y escucharla una y otra vez. Y siempre le vas a encontrar cosas que te van a dejar pensando que tenés ganas de escucharla otra vez para ver con qué más cosas te podés llegar a encontrar. Es realmente muy sorpresiva y se puede escuchar 20 o 30 veces y nunca aburre. Para ir cerrando vamos a escuchar un momento en la mitad de la obra en donde, ya cansado de todas estas andanzas, estas idas y vueltas que tiene Dolina junto con la mujer de negro que intenta ayudarlo, una evocación que tiene sobre Laura, sobre Laura: ¿dónde andarás? ¿Qué estarás haciendo? Yo estoy pensando en vos, me estoy esforzando, me estoy matando literalmente acá para conseguir tu amor. ¿Sí? No se la pierdan, escúchenla realmente. Para quien no la haya escuchado, es digna de los maestros. Gracias, Rodrigo. No, gracias a vos. Lo que me costó el amor de Laura ha sido el trabajo que analizó hoy Rodrigo Argain aquí en Rabia al Silencio.